Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, ya estamos en una barricada muy, muy, muy esperada, muy necesaria. Estamos con Roberto Cortés, que es nada más y nada menos que gerente del flamante Aeropuerto de La Paz. ¿Ahora se llama Aeropuerto de La Paz o sigue llamándose John F. Kennedy? No. Ya hace unos años se cambió a Aeropuerto Internacional El Alto. Aeropuerto Internacional El Alto. Vamos a abrir nuestra barricada a la gente que quiera llamar, pero empecemos conociendo a nuestro personaje. ¿Cuál es la formación académica o la experiencia laboral que tiene usted y cómo ha accedido a su puesto de trabajo? ¿Concurso de méritos, amistad con el ministro de Obras Públicas, mismo equipo de fútbol? Cuéntenos. Bueno, primero, buenos días, María. Muchas gracias por la invitación. Felicitar también a Radio Deseo, porque sé que están en su mes aniversario. Muchas gracias. Y saludar a toda la audiencia de Radio Deseo. Bueno, mi nombre es Roberto Cortés, tengo 35 años, soy administrador de empresas. ¿Made in UMSA? ¿Made in Harvard? No. ¿Made in USA? No, Universidad Católica. Universidad Católica. ¿Por qué estudió en la Católica y no en la UMSA, habiendo esa... dinero extrita en la casa, ganas de salir más rápido? Ganas de salir más rápido y, bueno, creo que en ese momento la Universidad Católica se destacaba en el ámbito que en el que ¿cuánto le costó su carrera? Muelas, la verdad. ¿Por lo menos $5,000 más? No sé, la verdad no. O sea, se ha ido pagando... Bueno, con ayuda de mis padres y trabajo mío también, ¿no? Yo trabajo desde los 18 años, daba clases de inglés, que gracias a mi mamá, que en paz descanse, me enseñó en inglés, entonces daba clases de muy jovencito. No, yo le pregunto solamente porque ya que estamos acá con la iglesia que lucra y lucra y no deja de lucrar, sabemos que la Universidad Católica es carísima, ¿no? Sí. ¿Más caro que ir a estudiar a Chile? No sé, sinceramente... Mal te podría decir. Bueno, usted salió de la Universidad Católica. Así es. ¿Y qué trabajo realizó? ¿Cómo accede a un cargo de mucha importancia, siendo un hombre, digamos, que joven, ¿no? Gracias por lo de joven. Como te comentaba, he trabajado desde muy joven, dando clases primero de inglés, desempeñándome en distintos trabajos. Y... primero trabajé en el Fondo Nacional de Vivienda Social como 3 años en, creo que era el gobierno de Gonzalo Sánchez. Pasé tres presidentes en realidad, era consultor, pero creo que desempeñé un buen trabajo como consultor recién egresadito. Y bueno, posteriormente trabajé de manera independiente bastantes años. Y me invitaron a formar parte del equipo en marzo del 2013, recién nacionalizada la empresa. Me invitaron a formar parte. ¿Cómo es que lo invitaron a usted? Porque administradores de empresa no es que faltan. ¿Por qué lo invitaron a usted? ¿Es usted militante del MAS? No era. ¿Ahora es? Ahora soy. ¿Producto de tener el cargo? No producto de tener el cargo, sino de conocer... de manera directa las transformaciones. Ahora también, que digamos, realizando. Ser militante del MAS la saca barata, porque no le exigen nada, ¿no? O sea, ser militante del MAS no significa tener reuniones, nada, nada. Le pregunto. Soy simpatizante del MAS, ¿no? Soy ya. Simpatizante del MAS. Bueno, Roberto, pero ¿por qué accede usted al cargo? ¿Cumple un concurso de méritos o lo llaman un día, Roberto, ven, te vamos a dar la lotería? No. Yo empecé como jefe administrativo, como le comento, hace 2 años, por invitación del equipo de trabajo que estaba en ese momento, sin conocer, lo conocí al gerente financiero de esa época, quien me dice, bueno, estamos formando un equipo nuevo, y ok, perfecto, presenté mi currículum y me invitaron al cargo, ¿no? Y he estado 2 años. ¿Cuál es su salario? He estado 2 años como jefe administrativo y recientemente, hace 4 meses, he accedido o me han ascendido, digamos, como gerente de aeropuerto. ¿Cuál es su salario? Mi salario es de 16.038 bolivianos. Un buen salario. Es un buen salario, gracias. Estamos con Roberto Cortés, bueno, gracias al Evo, Dios no tiene nada que ver con esto, ¿no? Roberto Cortés, gerente de aeropuertos. Explíquenos, ¿conoce usted el proceso de nacionalización del aeropuerto? Pensemos nosotros y nosotras que un lugar que supone tanta soberanía para un país, mucho más para un país que no tiene acceso al mar, los aeropuertos fueron capitalizados, vendidos y liquidados por Sánchez de Lozada a una transnacional española. Así es. Nuestro pago de aeropuertos, no sé si sigue siendo el mismo, pero era muy alto, $25. ¿Sigue siendo el mismo? A ver, comentarte. Primero que se hizo la privatización, fue primero con una empresa inglesa, que era la TBI, ¿no? Posteriormente, hace 16 años, en uno de esos movimientos de bolsa a nivel mundial, TBI es, o parte del paquete accionario de TBI, es comprado por la empresa española Abertis. Y en ese paquete estaba, casualmente, los aeropuertos, los tres principales aeropuertos de Bolivia. Me refiero a Birubiru, Jorge Wilstermann y El Alto. ¿En qué condiciones las han nacionalizado? Bueno, mediante un decreto de nacionalización del 18 de febrero. No, pero lo que quiero saber es en qué condiciones han nacionalizado. Ah. Es decir, ha entregado, porque han sacado mucha plata, $25 por pasajero, que iban directamente al bolsillo de la transnacional, ¿sí o no? Correcto. ¿En cuánto se estima la cantidad de millones? Y invertir cero, porque no había ni un baño nuevo. Bueno, la inversión... en los 16 años que de la concesión a la empresa Vertis es de alrededor de $6 millones, la inversión total que han hecho ellos. ¿Y el, en dos años nosotros la ganancia? Hemos hecho, bueno, la ganancia estimada es de varios millones, varios cientos de millones, ¿no? En este momento te pido, estamos en un arbitraje internacional, por lo que... ¿En qué consiste el arbitraje en el que estamos? Bueno, la Procuraduría del Estado con nuestra gerencia y las representaciones del Estado están en un arbitraje en este momento para darle la salida, digamos, a la nacionalización de la empresa SAPSA, ¿no? O sea, nos están haciendo un juicio. Nos han hecho un juicio, evidentemente. Nos están haciendo un juicio encima de que el aeropuerto de La Paz, por ejemplo, era uno de los peores que he visitado yo en el mundo. Así es. ¿No? O sea, era uno de los peores que he visitado en el mundo y el mismo desde que éramos guaguas, digamos, ¿no? Es decir, ¿cuánto es la rentabilidad mensual del aeropuerto? ¿O el ingreso de dinero? Bueno, el aeropuerto es tiene una serie de ingresos, ¿no? Desde el parqueo de aeronaves, pasando por el alquiler de locales comerciales, el derecho único de aeropuerto, que es lo que pagamos. ¿Siguen siendo los $25? $25 es para el pasaje o para el viajero internacional y 15 bolivianos es para el viajero nacional, ¿no? Y esas son las fuentes de ingreso principales. Estos ingresos, todos los proyectos que has conocido, que no es solamente la ampliación, y en eso me gustaría hacer conocer las mejoras vamos en el aeropuerto. Vamos a entrar, pero ¿cuánta plata entra al aeropuerto? Bueno, estamos hablando de... O sea, ¿cuánta plata gerenta usted mensualmente? Mi presupuesto, el presupuesto que estamos manejando es de 3,5 millones de bolivianos en el aeropuerto de La Paz. ¿Mensual? Mensual. Usted es gerente del aeropuerto de La Paz. Correcto. 3,5 millones de bolivianos, o sea, $500,000 mensual de ingresos. Sí, ese es el presupuesto que maneja. O sea, todo lo que pagamos en el aeropuerto va a la caja que maneja usted. Bueno, va a una caja central y a su vez me hacen la transferencia de recursos, ¿no? A la gerencia general. Ya. Y usted depende, no de gobernación, que es no del gobierno municipal del Alto, usted depende del Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Correcto. ¿O el aeropuerto es una empresa en sí misma? No, SAPSA es una empresa que tiene la concesión de los tres aeropuertos principales de Bolivia, ¿no es cierto? La concesión se la ha otorgado a SANA, como te mencionaba, hace 16 años. O sea, que ustedes son una empresa estatal. Es una fábrica de dinero. Es una fábrica de dinero. No hay dónde perderse. Genera importantes ingresos. ¿Por qué ha tardado tanto el gobierno de Evo Morales en nacionalizar los aeropuertos? Que es una cosa que yo no entendía. ¿De cuándo data la nacionalización de los aeropuertos? Del 18 de febrero del 2013. O sea, hace 2 añitos. ¿Por qué ha sido una de las nacionalizaciones más tardías? Desconozco. Te soy honesto. ¿En tu percepción eso es un error o un acierto? La nacionalización, desde todo punto de vista, es un acierto. La tardanza. La tardanza, creo que no lo podría calificar como un desacierto, en el sentido de que ha habido una serie de nacionalizaciones previas de temas más estratégicos, petróleo, etc. El aeropuerto este es un tema estratégico y, bueno, al final se hizo, ¿no es cierto? Ha sido un proceso que ha costado, que ha sido con el esfuerzo de muchas organizaciones, incluido los trabajadores de SAPSA, ¿no? Ahora, ahora entraremos al aeropuerto apenas inaugurado. Lo ha inaugurado hace pocos días el presidente Evo Morales. Estamos con Roberto Cortés, gerente del aeropuerto. Primera pregunta, ¿esto que han inaugurado es una parcialidad o es la totalidad de las obras? No, te comento. El proyecto tiene 2 fases. Lo que se ha inaugurado es la primera fase, que es el nuevo hall de pasajeros. ¿Y cuál es la segunda fase? La segunda fase implica la remodelación de toda el área antigua, digamos así, con la habilitación de en 2 plantas, ¿no? En la planta baja son nuevos puntos de controles fronterizos de llegada. Salas de recogida. ¿Cuántos puntos de controles fronterizos? Porque ustedes tienen que pensar que nuestro aeropuerto era tan precario que pueden llegar, ¿cuántas personas en un vuelo internacional? ¿300? 100. No, en un vuelo internacional 100, 120, un 737 tiene capacidad para 120 personas. Bueno, y hay 2 casetas de migración. Hay 2 casetas. 8 casetas de migración. No, señora, hay 2 casetas de migración en la sala internacional y uno hace la cola porque una de las casetas es para diplomáticos. Son más casetas, María, de todas maneras. Son 2, compañeros, son 2. Pero yo estoy permanentemente viajando. Son 2 casetas de migración. En Santa Cruz eran 4 y ahora creo que son 8. Acá tenemos 8 casetas. Te invito. Se ha soñado usted, compañero. No, se ha soñado. Todos los días, bueno, la segunda fase, ¿qué implica? Implica, en planta baja, dos salas... de recojo de equipaje, es decir, 2 salas de llegada. Nuevas cintas. Nuevos controles, nuevas cintas. Las cintas que están funcionando ahorita en el aeropuerto del Alto, para que nos hagamos una idea, ¿de cuándo datan? Datan de 30 años, por lo menos. Datan exactamente de hace 30 años, o más, o así más, es. Inclusive. Bueno, entonces... Un área pública de llegadas, te estoy hablando de la planta baja, ¿no? Una sala pública de espera de llegadas, es decir, una sala como se debe para que los familiares esperen a sus pasajeros, la habilitación de 10 nuevos locales comerciales, como te decía, una sala de control de equipaje donde está aduanas, ENASAC, migración, etcétera, y nuevas salas de controles fronterizos. En la planta alta comprende nuevos ambientes de preembarque nacional e internacional, que es una remodelación a lo que tenemos actualmente, y una sala de control de fronterizo para salidas internacionales. Es decir, que todos las salidas, tanto nacionales como internacionales, se van a realizar por planta alta y todas las llegadas por planta baja. Una Además, pregunta, en esta nueva remodelación, ¿por qué están los baños en un segundo piso y además hay que subir gradas? Tenemos 2 baterías de baños, uno en la planta baja y otro en el primer piso. La segunda fase implica la construcción de 2 baterías de baños más públicas, aparte de las que tenemos en salas de preembarque. ¿Y por qué no hay escaleras mecánicas en un aeropuerto como el Alto? Tenemos escaleras mecánicas. Pero no, son escaleras no mecánicas las que están instaladas ahora. ¿Cómo no, María? Aquí son escaleras mecánicas las que suben a la segunda planta. Tiene 2 accesos la planta alta, uno con escaleras mecánicas y otro con escaleras normales, digamos. ¿Y por qué no se ha puesto en ambos casos escaleras mecánicas? Por factibilidad técnica y de costos también. No, porque trasladarse de un lado al otro supone una caminata de 100 metros. por lo menos. Entonces, si tú estás de este lado, te toca subir a pie. Las escaleras mecánicas están dirigidas hacia la salida nueva que va a estar. Entonces, esa es la que más se utiliza, ¿no? Ya, bueno, estamos entonces ahorita, no podemos juzgar un proceso, porque está muy mal ahorita, ¿no? Es decir, el parche, como que ahorita solo hay una sala de check-in, digamos, muy buena, y todo el resto un desastre. Por eso son dos fases, precisamente, ¿no? Son dos fases. ¿Cuándo va a estar completo el aeropuerto del Alto? Esta segunda fase la iniciamos a mediados de este mes y nos va a tomar aproximadamente 10 meses. Ahora, ¿con qué empresa se ha hecho esto? ¿Con qué empresa se va a hacer la otra? ¿Es una licitación pública o es, como usted lo han elegido a dedo, usted elige a dedo la empresa? No, ha sido una invitación pública a la empresa constructora. ¿Invitación o licitación? Ha sido una invitación pública a varias empresas, ¿no? O sea, no es licitación. No, se ha hecho una invitación pública. Ahora, se hizo una licitación, Roberto, en primera instancia. ¿Por qué trabajamos con invitaciones y no con licitaciones? Te explico, porque se hizo en primera instancia una licitación pública que salió desierta y se hizo en segunda instancia una invitación pública. Ahora, pero no es muy coherente. Estamos con Roberto Cortés, gerente del aeropuerto de El Alto, el ex John F. Kennedy. Está linda la sala de embarque, no se puede decir nada, la sala de check-in en realidad. Roberto, no entiendo yo la lógica de que se abre una competencia pública y no se presenta a nadie. Las empresas han dejado de confiar en licitaciones públicas. ¿Por qué, si hay empresas que ustedes pueden invitar, esas empresas no se presentan a una licitación? Y usted me debe la explicación de eso. Yo creo que la explicación se la debe en realidad el gremio de los constructores, ¿no es cierto? O sea, no, pero mire, yo tengo amigos en el gremio de los constructores. Muchos amigos del gremio de los constructores me han dicho, te piden plata para aprobarte. Te piden plata. No le digo aeropuerto, sino especialmente en carreteras. Te piden plata para aprobarte. Es descarado, es de frente. No queremos someternos a eso. Entonces, usted explíqueme, en el caso de su gerencia, de lo que usted está gerentando, abren licitación, no se presenta a nadie. Invitan de forma directa y habían habido las empresas con capacidad de construir eso. O sea, ¿cómo es que deciden a cuál invitar y a cuál no? ¿Y cómo me explican el hecho de que a una licitación no se presenta ni pena? No, es que tú me estás poniendo palabras en la boca, María, discúlpame. Por favor, se han presentado varias empresas, pero no cumplían, ¿no es cierto? ¿Cuántas empresas se han presentado? Tres empresas. ¿Con qué no cumplían? Mira, no he estado sinceramente en el proceso en ese momento, porque yo no era gerente. ¿Y no le ha preocupado a usted conocer esos antecedentes? Cuidado que esté usted sentado sobre una bola de corrupción. No es así. ¿Y cómo sabe si no se ha tomado la molestia de verificar esos papeles? Porque he visto el proceso, o sea... ¿Lo ha visto o no lo ha visto? Sí, lo he verificado. Lo he verificado y, como te digo, se presentaron empresas, se adjudicó una empresa y esa empresa se echó atrás. Y posteriormente se hizo la invitación. Roberto, ahí es donde no es coherente lo que usted me está diciendo, ¿no? O sea, podemos ver el aeropuerto, qué bonito, naná, naní, tiene cualquier cantidad de defectos, desde el piso, varias cosas. Pero bueno, digamos que a lo mal que teníamos, esto no está tan mal. Pero no es coherente lo que usted me está diciendo. No es coherente. Entre empresas que quedan desiertas y empresas que se invita directamente. ¿Cómo sabemos que ustedes no están invitando a sus amigos? Porque no tengo amigos constructores directamente. Sí, pero esa no es pues una respuesta seria de un administrador de una empresa que factura, o más que factura, que recauda $500,000 al mes. ¿Qué factura? $500,000 al mes. O sea, $500,000 al mes en un año son $6,000,000. Es mucha plata. Es mucha plata. Entonces, hágame una respuesta seria. no tengo amigos constructores. ¿Cómo sabemos que es transparente la licitación de la construcción del aeropuerto? ¿Cuánto tiempo necesita para responder a esa pregunta? El tiempo que usted necesite, pero deme respuestas serias, por favor. Le he dado la respuesta seria. Se ha hecho una licitación pública a la que se han presentado 3 empresas. Se le hizo la adjudicación a una de las empresas y la empresa se ha apartado del proceso. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad. Entonces se adjudicó una empresa que no tenía la capacidad. Se cometió un error. No un error, porque ellos han, o sea, en papeles tenía la capacidad. Después ellos mandan una nota en la que indican que no podían, que se apartaban. No, pero el examen de una licitación no será pues del examen de papeles. ¿Y cómo más? Comprobación directa de su maquinaria, por ejemplo. Claro. Como a otros nos hacen, porque a otros nos tienen a tiro de escopeta, le digo yo. En Bolivia nada lo tenemos fácil. Yo me acuerdo, Cutler Uniservice, el caso de YPFB y Santos Ramírez, presentó todos los papeles porque en Bolivia podemos falsificar hasta el título de virginidad. No sabía que había ese título. Sí, pero podemos falsificar hasta el título de virginidad. No sabía que había ese título. ¿Cómo sabemos que ustedes no están adjudicando a empresas por transacciones de corrupción, por transacciones de amistad, por beneficiar a correligionarios del partido? Bueno, yo creo que la única forma es revisando los procesos, ¿no? Que han sido transparentes, etcétera. La única forma que vas a verlo es eso. Y la garantía, digamos, que te da el hecho de tener una administración eficiente, transparente, responsable, que está trabajando muchísimo, que está haciendo importantes inversiones, lo que no se ha hecho en más de 20 años, se nos ha hecho. O sea, yo quisiera que... Los españoles eran unos corruptos. Se llenaban los bolsillos. Pero, uh-huh. Eso no significa que ahora, porque es empresa nacional, nos tenemos que tragar cualquier cosa. Para nada. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a... Por ejemplo, el campo ferial Chuquiago Marca es de pésima calidad. Los baños son de pésima calidad. En el caso de lo que yo le he observado, ¿por qué se pone una escalera no mecánica en un lado de un área de más de 100 metros de largo para el acceso a los baños? A mí me parece eso muy grave. Porque, como te había mencionado anteriormente, el área de acceso a preembarque es por donde sí está la escalera mecánica. No, pues no tiene mucho sentido, porque tú vas a los baños y si quieres bajar, tienes que bajar por una escalera que no es mecánica y solo hay escalera mecánica de un lado. Cuando, por ejemplo, en Birubiru, hay escalera mecánica de ambos lados. Así es. Pues es el tema del proyecto, ¿no? O sea, es el diseño del proyecto, como te menciono. Es por el flujo de pasajeros. No es una explicación suficiente. Okay. No es una explicación. Ahora, si me permites, María, me gustaría, te estaba comentando y lastimosamente me cortaste para tratar este tema. Te comentaba de otras inversiones que se han hecho. No sé si tienes conocimiento, pero en la gestión pasada hemos habilitado 2 nuevas mangas, que tú como viajas mucho seguramente has tenido la oportunidad de conocerlas. Mire, compañero, yo le voy a decir una cosa, ¿no? Cuando yo viajo en Amazonas, uh-huh. siempre me pego las caminatas en la pista. Así es. Porque Amazonas no tiene derecho a las mangas. No es que no tenga. Y no sé por qué Amazonas no tiene derecho te a las mangas. Con todo pero eso no, no jode a Amazonas. Eso jode a gente que está pagando su derecho de aeropuerto. Así es. Te explico, María, y no es un tema de joder. Lamento usar la palabra como... No, adelante. Yo la he usado, la usas tú, ¿no? No hay problema. Pero es por el tamaño de los aviones de Amazonas. O sea, no la manga... Las mangas no son... Es decir, los aviones de Amazonas son muy pequeños para usar mangas. Esa es una explicación técnica. Sencilla. ¿Por qué? Porque la mayoría de las aerolíneas comerciales... Si me das a acabar. La mayoría de las aerolíneas comerciales se usan aviones Boeing 727, 737, 747, A320... A ver, vamos a ir a lo concreto. Entonces, Amazonas no usa mangas porque sus aviones no sirven. Ya. No me pongas palabras en la boca, por favor. Pues no sirven para las mangas. Es que no sirven para las mangas. Quiero saber, del 100% de vuelos en el aeropuerto del Alto, uh-huh. Ustedes saben que llegar al Alto es la muerte lenta. Yo he viajado muchas veces con mis padres que tenían lamentablemente un seguro en otro país. Y entonces llegar con ellos era enfrentarte a una pesadilla, señores de la tercera edad. Ahora, pregunta, del 100% de vuelos, ¿cuántos ¿qué porcentaje usa mangas y qué porcentaje no? Porque aquí parece esto un chaleco. ¿Qué porcentaje usa mangas? Por lo menos el 70% de los vuelos que es, utiliza mangas. ¿Y ese otro 30%, por qué no utiliza mangas? Por disponibilidad de espacios, por imposibilidad técnica. ¿Van a cambiar eso en la segunda fase? Son 7 espacios de parqueo y tenemos 4 mangas. Entonces, la gran mayoría de los vuelos utilizan mangas. Pregunta, es que uno como pasajero, una como pasajera, sobre todo si viajas con gente enferma o con gente mayor, uh-huh. Nunca sabes si vas a tener una manga o no. ¿No? Nunca sabes. ¿Cómo puede un pasajero saber si va a tener una manga o no? Pensando que hay el mal clima, pensando en un montón de cosas. Pensando sobre todo en la altura. ¿Eso va a cambiar? ¿Vamos a tener el 100% de vuelos con mangas? La inversión para poner 7 pits de mangas, o sea, 7 mangas en los 7 pits, es complicada en primera instancia, porque es una inversión muy grande. O sea, no va a haber. Nosotros tenemos un plan maestro, que es a 25 años. Bueno. Y en este plan maestro incluye en las fases sucesivas la ampliación mangas. Por el momento no. Para este y el próximo año. Eso es hacer un maquillaje. Porque las mangas, María, son tan fundamentales como el embarque. No, María, lamento, porque no todos los vuelos requieren mangas. En un aeropuerto como el Alto, todos los vuelos requieren mangas. Por eso. Y en un aeropuerto como el Alto, todas las gradas deberían ser mecánicas. Es un... Como te digo, el flujo de pasajeros está pensado para que ingresen. Y en un aeropuerto que recibe $500,000 al mes, que viene de nosotros. Porque ese $500,000 no viene de... De ese $500,000, ¿qué porcentaje están poniendo los pasajeros y las pasajeras? Las pasajeras están poniendo alrededor del 40%. 30%. O sea, muy fuerte. El resto son las aerolíneas, los concesionarios, etcétera. Bueno, estamos con Roberto Cortés, gerente del aeropuerto de La Paz, flamante, recién estrenado. Pregunta sobre el hangar presidencial. Uh-huh. El trabajo, digamos, del hangar presidencial, ¿es parte de la gerencia del aeropuerto o el hangar presidencial depende de las fuerzas aéreas? Depende de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿A usted le parece correcto que el hangar presidencial dependa de los militares y no en un estado que no es militarista dependa del aeropuerto? El avión presidencial y todo el grupo aéreo presidencial depende de las Fuerzas Aéreas, entonces tiene... obviamente, la administración de esos aviones, el control de esos aviones, y al tratarse de un tema de seguridad de Estado, es correcto que lo maneje la Fuerza Aérea Boliviana. Es bastante grave. Evo Morales no sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque está haciendo, o sea, si las Fuerzas Aéreas quieren sabotearlo, boicotearlo o cualquier cosa, él está en manos de los militares para moverse del país. Decisión de él. Correcto. Bueno, Roberto, yo lamento mucho que la pregunta principal de la concesión, ¿cuál es la empresa que usted ha elegido entonces y cuáles son los criterios de elección libre que ha tenido para saber cuál es la empresa que está construyendo la segunda fase y que ha construido la primera? La empresa que ha construido la primera fase es la empresa Oruga Limitada. ¿Cómo se llama? Oruga. ¿Oruga? Oruga Limitada. Oruga. Así es. Oruga Limitada. ¿Quién es el propietario? Es el señor Orlando Ugarte. Orlando Ugarte, es una empresa boliviana. Una empresa boliviana, cochabambina, y te comento como anécdota, llegaron funcionarios de, cuando empezamos a operar en el aeropuerto del Alto, funcionarios de American Airlines, y llega un, y dice, bueno, le llamó la atención, ¿no?, el aeropuerto nuevo, etcétera, etcétera, y nos pregunta, ¿es empresa china? ¿O es empresa extranjera, americana, la ha construido? Y no, le decimos, es empresa boliviana. Y no lo podía creer, ¿no? Bueno, pero mire, esos son criterios chauvinistas que a mí no me interesan, ¿no? Porque el aeropuerto es un copy-paste de cualquier aeropuerto del mundo. ¿El diseño arquitectónico de quién es? ¿Hay diseño o en realidad no hay diseño? El diseño arquitectónico lo ha realizado el arquitecto Bernardo Soria, que es el proyectista del proyecto, arquitecto boliviano, que trabaja... Que ha hecho un copy-paste. Pero, ¿usted ha viajado por el mundo? No, lastimosamente no. No he tenido esa suerte. Le cuento, compañero. No he nacido en cuna de oro, María. No, yo tampoco, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo estoy permanentemente invitada internacionalmente. No, yo no tengo y esa entonces, suerte. No es suerte, es mérito. ¿Sabe qué? Usted tiene el cargo por suerte. Yo tengo. No, las invitaciones por mérito. No, por mérito, María. No, porque usted no ha hecho un concurso de méritos. Si usted hubiera hecho un concurso de méritos y usted mismo lo ganaba, es mérito. Pero bueno, vamos al punto, es decir, es un copy-paste. Si te parece, bueno. No, es que es un copy-paste, pero bueno, está bien. Es un aeropuerto tipo clase B de la IATA. La IATA es la Organización Internacional de Aviación Civil. Entonces, que maneja más o menos el 80% de las transacciones. Otra pregunta, compañero. Mundo, si me dejas terminar. Sí. Entonces, se adecúa a la clase B. Aeropuertos clase A hay muy pocos. Dubái, aeropuertos de ese tipo. Entonces, realmente tenemos un lindo aeropuerto, ¿no? O sea, se ha adecuado con esta adecuación a los estándares internacionales. Y de eso nos sentimos sumamente orgullosos y felices. Bueno, Roberto, ¿cuál es la empresa que va a construir la segunda fase? La misma empresa Oruga, porque es por el total del proyecto. Ya, la misma empresa. Ahora, estamos hablando de un contrato de cuántos millones de bolivianos la segunda fase, porque aquí me has traído, menos mal, el monto total es 49 millones de Correcto. Bolivianos de la primera fase, ¿no? No, de ambas fases. La primera fase ha tenido un costo de 35 millones de bolivianos y la segunda fase 14 millones de bolivianos. Y eso hace los 49, Correcto. Que son más o menos 7 millones de dólares. Así es bien fuerte. ¿Cuáles han sido, ya que no es una licitación pública y yo quiero subrayarlo, cuáles han sido los criterios de elección de esa empresa? Bueno, obviamente la experiencia técnica. ¿Basada en qué? ¿Qué otras cosas había hecho esta empresa? Construcción de carreteras, escuelas, obras civiles. ¿Cuáles, etcétera? Por ejemplo, importantes? Carreteras, sinceramente no conozco a profundidad, pero son ese tipo. No conoces a profundidad, o sea, no me puedes decir qué obra han hecho antes. Como obra, no, te digo en eso, no. Bueno. Pero dices que las han hecho. Ya, primer criterio. ¿Qué otros criterios? ¿Me puedes dar 5 en total? 4 más. Bueno, la capacidad económica, porque obviamente se piden boletas. ¿Cómo se miden la capacidad económica? Boletas de garantía, de cumplimiento de contrato, etcétera. ¿Las boletas de garantía cuánto ascienden? Una es por el 7% del monto total del contrato, o sea que es una boleta bastante fuerte. Y la de buen uso de anticipo, que es de 1,5 millones de bolivianos. ¿Cuál es el otro criterio? Boletas de garantía de dinero que depositan en una cuenta del Estado. No. Las boletas de garantía te las dan las instituciones financieras a la cual tú le vayas a pedir. Y para eso tienes que demostrar como empresa o como persona la solvencia económica suficiente. Y el titular de esta empresa es un señor. Así es. Ya. ¿Qué otros criterios? Maquinaria, capacidad técnica, equipo, el plantel profesional. ¿Qué otro criterio? Te he mencionado 5 ya, me pediste 5. No, me has mencionado 3, me faltan 2. No, te he mencionado 5. Ahora, ¿hay algún parentesco con este señor? No, ninguno. Ni mío, ni de nadie de la planta ejecutiva, ni en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Estás seguro? ¿Quién te lo ha recomendado? Porque no, también... nadie me lo ha recomendado, estimada Entonces, María. ¿cómo llegas a esta empresa? ¿Cómo? Yo no he llegado a la empresa, te reitero. En el momento que se ha contratado a la empresa, yo no fungía como gerente de aeropuerto. ¿No es cierto? Entonces, eso Pero ahora, para la segunda fase, sí. Y claro, la adjudicación sí por el total del proyecto. Y tú te compras ese contrato, Así que vamos. Puede caer sobre ti. Correcto. Ya, entonces, ¿no te preocupa revisar cuál es la solvencia de esta empresa? Por eso, ya la he revisado. Tiene la solvencia necesaria económicamente, técnicamente, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no se había presentado un concurso a una licitación pública esta empresa? Desconozco. ¿No te preocupa? No. Bueno, yo no tendría tu tranquilidad. Te agradezco mucho por haber venido y suerte, porque en realidad es para todos y todas. Es tan importante las mangas para el 100% de los vuelos. No sé cómo hay que decírselo. Factiblemente es imposible, María, ya te he comentado eso, porque hay aviones que no te aceptan mangas directamente por el tamaño de los aviones. Entonces, como te había comentado, los vuelos comerciales, la mayoría de las aerolíneas comerciales en el mundo, y puedes hacer una revisión. Pero entonces, esos vuelos que usen buses, como se hace en otras partes. Tenemos un proyecto para comprar en este año un bus para pasajeros. ¿Un bus? Un bus especial. Es un bus con capacidad para 90 personas. Esos aviones pequeños tienen capacidad para 50. Pero si compran un bus y llega un avión por vez. Estos buses te atienden un vuelo más o menos en 15 minutos. Entonces, tienen capacidad para la atención. Si tienes 4 mangas, más un bus, más otros que van a por plataforma, tenemos la capacidad suficiente. Más importante, María, es, y te comento, ampliar nuestra plataforma, que también estamos en proyecto para el próximo año. Más importante es tener una pista paralela, recapar nuestra pista, que ya hemos hecho. El primer año lo que se hizo fue recapar la pista del Alto, porque era un desastre. Y tener una pista paralela de manera tal que se puedan atender vuelos de manera simultánea de llegada y de salida. Los proyectos son muy, muy ambiciosos. Te agradezco por la invitación, te agradezco por el tiempo. Espero que pasen a conocer, invito a toda la población a conocer el nuevo aeropuerto del Alto, y que valoren el trabajo que estamos realizando, que muchas veces no se ve. Un comentario adicional, los carros bomberos que teníamos eran de por lo menos 30 años o más. Las mangas que tenían eran recicladas del aeropuerto de Miami, que las trajo Avertis hace más de 30 años. Y ahora tenemos mangas nuevas, carros bomberos nuevos, que sí garantizan la seguridad en la operación. Entonces, estamos haciendo un trabajo importante, del cual nos sentimos orgullosos, y quiero agradecer a los trabajadores de SAPSA principalmente, porque es gracias al aporte de ellos, desde el gerente general hasta pasando por mantenimiento, bomberos, operaciones, seguridad, etcétera, quienes han hecho un trabajo realmente loable, con profesionales técnicos bolivianos, que por el cual estamos muy orgullosos. Gracias por tu tiempo. No, muchas gracias por haber venido. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo.